control en tus manos. No, no, no, no voy a bailar. Me haces sentir mal, luego yo pido perdón, siendo tú la única culpable de la situación. Yo te amo, no me trates como un perro. Me quitaré solo el sombrero y mis manos, ¿qué harán? Si tu piel me hace falta, ya no tengo ni un amigo. Dios es mi único testigo. ¿Qué puedo hacer para que me ames como yo? ¿Qué puedo hacer para que me extrañes como yo te extraño, como yo te extraño? Dime, Dios, que me invento, como te nace.